espacios musicales, solo los escuchará por la página de internet, la www.uv.mx/radio/transmisión. Bien, nos vamos con una emisión más de La Voz Universitaria. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos. Hoy 9 de enero de 2017 e inicio de una nueva semana que esperamos que nos toque con mejores panoramas, ¿no? Y bríos y ilusiones. Este es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Sean todos ustedes bienvenidos. Germán Martínez Aceves. ¿Cómo te va, Liliana Calatayud-Dualt? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana. En un día que, pues ya de alguna manera regresa a la normalidad, por decirlo así, ¿no? Sobre todo llegan a la escuela de primaria, secundaria. Ah, te refieres a eso. Algunos ya están trabajando, ¿no? Bueno, los que tienen trabajo, por supuesto, ¿no? O sea que ya empieza el ritmo normal de la vida, ¿no? ¿Y no hubo tanto tráfico en la capital de Veracruz? No, no sentiste tanto. No en, no sé, de 9 a 10, digamos, ¿no? Ah, bueno, es que tú sales ya a la hora que no es la entrada de la escuela, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Sí, es diferente. Lo que sí es que el frío está fuerte, bueno, cuando menos en la noche se sintió bastante severo aquí en el centro de la capital, ¿no? Sí, espectáculos blancos, nevados aquí en el estado de Veracruz, cosa que es muy rara, ¿no? En la historia. Pues sí, pero ya hacía falta, ¿no? Un poco de frío en este invierno, porque había mucho calor, ¿no? En Europa están sufriendo temperaturas bajo cero, muy bajas. Por lo pronto nosotros estamos realmente en la gloria, 16 grados en estos momentos, ¿no? Sin nada que ver. Y bueno, después de un fin de semana bastante movido, ¿no? Con la cuestión de los saqueos y todas estas situaciones que se fueron dando, creo que ya, espero que así sea, regresa cierta tranquilidad, ¿no? Espero que así sea, que no vaya a haber mayores problemas a lo largo de los próximos días, ¿no? ¿Hablas de qué? ¿Del Estado o del Estado, de todo el país? Del Estado. Cuando menos del Estado, en el país no hay noticias que haya ha habido otro tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, hoy todavía está dando su mensaje Enrique Peña Nieto para ver cómo se le va a hacer, según él, en el apoyo a la ciudadanía, ¿no? Cómo cuidar la estabilidad económica de las familias mexicanas. Habla de cuidar la estabilidad de precios. Me parece una serie de... Bueno, todavía no aparece toda la información completa. De hecho, lo estaba escuchando. Pero yo lo que oigo son puras generalidades, que vamos a apoyar, que vamos a cuidar, que no suban los precios. Pero ¿cómo no van a subir si están costando más los productos a los empresarios? Por supuesto. ¿Qué va a hacer cuando, por ejemplo, vamos a cosas menores? Las casetas de cobro, por ejemplo, ya subieron. ¿Cómo las van a bajar o qué van a hacer? ¿No bajaré el precio? Digo, todos aquellos que transportan sus alimentos a los mercados tienen que pasar por las autopistas, ¿no? O sí, buscar otras formas, y si buscan otros caminos, pues van también a gastar más gasolina, ¿no? Sí, todo, sube la gasolina y sube todo. Entonces dice que va a fomentar el cuidado de la economía de las familias mexicanas. Esas son buenas intenciones, nada más. Las acciones, ¿cuáles van a ser exactamente? Vuelve a insistir que el problema es a nivel internacional, por eso subió la gasolina, que no tiene nada que ver con la reforma energética, según él comenta eso. Pero bueno, sabemos que ante esas reformas Pues evidentemente la producción petrolera en nuestro país y la economía que tiene está prendida por alfileres, porque cualquier soplido internacional se cae con facilidad, ¿no? ¿Y por qué se cae con facilidad? Pues por todo ese tipo de circunstancias que se han venido dando a lo largo de los años, que son precisamente un fortalecimiento de la economía interna, ¿no? Se ha visto más que nada beneficiar a las empresas extranjeras y beneficiar a un pequeño grupo aquí en nuestro país. A mí me pareció muy interesante una grabación que subió a las redes sociales Cuauhtémoc Cárdenas. Los invito a que la vean. Busquen a Cuauhtémoc Cárdenas en las redes sociales y van a ver el análisis que hace de esta situación, donde comenta algo que hemos dicho en muchas ocasiones aquí, Liliana, que el principal problema se basa en las cuestiones de la corrupción aquí en este país, en el dispendio, ¿no? En la forma que se ha tirado el dinero, los recursos de todo nuestro país, y que se han beneficiado solo algunos cuantos. Y menciona que no era necesario subir los precios de la gasolina. Interesante lo que dice Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Incluso invita a hacer una mesa de reflexión donde vayan gente que conozca bien a fondo las cuestiones del petróleo y la economía, para a partir de ahí tomar soluciones a favor del país. Claro, está muy bien, me parece. Un primer paso hubiera sido apretar el cinturón del gasto de la administración pública, ¿no? Así es. Que es demasiado oneroso en cuanto a sueldos y esas cosas. Pues mira, aquí lo que hoy hace un momento estaba anunciando Enrique Peña Nieto es que el gobierno federal va a establecer medidas de austeridad, incluyendo el reducir el 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. Bueno, 10%. Quiero ver. Sí, pero a la vez pues también les dan sus vales para gasolina y sus compensaciones aparte, ¿no? Es que ya no le creemos nada. Dice, también se exhorta a los otros poderes de la federación, a los organismos autónomos, así como a los gobiernos locales, para que adopten medidas similares. O sea que también vendría reducciones aquí al estado de Veracruz, se toma en cuenta este acuerdo que el día de hoy está anunciando Enrique Peña Nieto, ¿no? Reducir el 10% de los salarios a servidores públicos. Todavía ya a sabiendas del gasolinazo, los diputados se autorizaron regalías. Así es, tranquilamente. Entonces no queremos creer. Bueno, es lo que dijo hace un momento Enrique Peña Nieto. Nosotros vamos a nuestra información, Liliana, ¿no? Vamos a lo que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, investigadores del Instituto, es decir, el Inbioteca, como se le conoce, obtuvieron patentes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. El área económico-administrativa suma otro cuerpo académico consolidado adscrito a la Facultad de Contaduría y Administración. Estudiantes de Ingeniería Química construyeron una bicicleta ecológica. La Facultad de Medicina de Coatzacoalcos ingresó al padrón de alto rendimiento académico del EGEL. Hoy en el estudio platicaremos con Beatriz Mora, de la EPAT, Educación y Protección Animal de Teocelo, es esta sigla, El Buen Vivir, Asociación Civil, alguien de la USBI, y lo leí tal cual, ¿verdad? Bueno, sí, va a ser una sorpresa. Y estará con nosotros Eloísa Arenas, de la Dirección General de Difusión Cultural. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Juan Carlos Noa Carrazana y Norma Flores Esteves, investigadores del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, lo que conocemos como Inbioteca, de la Universidad Veracruzana, colaboraron con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, que también conocemos como CIMBESTAV, Unidad Irapuato, del Instituto Politécnico Nacional, para lograr la obtención de un par de patentes concernientes al uso de diagnósticos múltiples para la detección de patógenos virales. Las patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, son el título número 333-785, métodos para el diagnóstico múltiple y diferenciado de los virus del mosaico común y del mosaico común necrótico del frijol, con fecha de vencimiento al 5 de abril de 2030. Además, el título número 339-505, método para el diagnóstico múltiple y diferenciado de los virus del mosaico de la papaya y de la mancha anular de la papaya, con fecha de vencimiento al 26 de agosto de 2030. Juan Carlos Noa, director del Inbioteca, explicó que para obtener la patente número 339-505 se revisaron cultivos de papaya en 14 estados del país, en los cuales esta fruta constituye un producto agrícola de suma importancia para el desarrollo de las economías locales, desde luego, de alguna de sus regiones. El investigador relató que entre los principales problemas que tienen estos cultivos se encuentra la presencia del virus del mosaico de la papaya y de la mancha anular de la papaya, enfermedades virales que vienen mezcladas entre sí. Noa Carrasana compartió que para obtener esta patente se mezclaron habilidades y conocimientos de la biología molecular y la patología de cultivo. Se llegó al punto de que a partir de un solo análisis integrado de equipo múltiple con ayuda de iniciadores moleculares, se puede realizar un diagnóstico simultáneo de los virus que afectan a la papaya y así reducir costos en este proceso. El investigador comentó que la patente ya posee un uso en el sistema de monitoreo de salud vegetal en el país a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es más en corto la SAGARPA, lo cual permite a esta dependencia establecer de manera eficiente y consolidada si las papayas que se distribuyen en el mercado están libres de virus por medio de un diagnóstico eficiente, concreto y preciso. Esto beneficia a una gran cadena de actores, la cual incluye a los productores de esta fruta, sus comercializadores y consumidores, quienes obtienen un espécimen sano y con propiedades, con propiedades organolépticas ideales para su consumo. Por su parte, Norma Flores narró que el título número 333-785 consiste en una serie de métodos para diagnosticar los virus del mosaico común y del mosaico común necrótico del frijol, que son los que atacan con mayor severidad a esta leguminosa y disminuyen su producción, lo cual repercute en la economía de quienes se dedican a su cultivo. La investigadora mencionó que para detectar estos virus se debían llevar a cabo reacciones separadas para cada uno, ya que los síntomas de ambos son muy parecidos y es difícil delimitar cuál es el que los causa. Esta patente permite detectar por medio de una sola reacción cuál de los dos o si ambos causan perjuicios a la planta. La patente beneficia directamente a los agricultores del frijol, ya que impacta en la cosecha y calidad de su producto. Mediante ambas patentes se apoyará a exportadores de papaya y frijol para que alcancen con mayor facilidad estándares internacionales requeridos para que estos productos puedan comercializarse en otros países. Y asimismo, gracias a estos trabajos de la Universidad Veracruzana ha fortalecido sus relaciones con el Simvestab del Politécnico, que ahora incluyen una red de trabajo sobre virología de plantas que involucra a investigadores de ambas instituciones. Son las 14 horas con 16 minutos. Por cierto, que hoy falleció un gran sociólogo que es Sigmund Bachmann, uno de los grandes pensadores de esta gente que hace falta en el mundo. Bueno, tenía 91 años de edad y es uno de los que siempre puso el dedo en el renglón de los problemas gravísimos de la globalización en cuestiones de la economía, por supuesto, y también en la cultura. Un gran pensador que, vuelvo a insistir, son los que hacen falta en estos tiempos. Hoy que mentalidades como las de Donald Trump, donde para ellos es el comercio, atiborrarse de dinero y despojar a quien sea para ser rico. La vendetta, la venganza, está todo ese tipo de acciones. Ávido de venganza, qué barbaridad. Entonces, Sigmund Bauman decía una frase muy interesante. Él tenía 91 años, Y decía, por ejemplo, en el mundo actual, todas las ideas de felicidad acaban en una tienda. Bueno, aparentemente tú eres feliz por lo que compras, pero a la larga no te da realmente la felicidad. No, bueno. Pensemos que compras para hacer una obra de arte. Esa puede ser. Bueno, pues, es muy romántico de tu parte. Sabes que en la actualidad, yo no entiendo, sigo sin entender a la gente que anuncian que hoy viene el nuevo modelo del iPhone y van a hacer colas afuera de la tienda, duermen en la noche para ser los primeros en obtener ese equipo. Puede ser realmente aberrante. Sí, es difícil de comprender porque no naciste en la era de esos artefactos. No, si lo tienes hoy o mañana, pasado mañana, no va a suceder nada. Pero ¿no? Son jóvenes que sí, que son nacidos de la computadora para acá. Bueno, pero son otras, te crean otras necesidades que no son básicas para la vida, para realmente para desarrollar algo en el humanismo, ¿no? Tú sí lo sabes, ellos no. Bueno, vamos a la sala de redacción del departamento de prensa, donde está nuestro compañero David Sandoval. ¿Cómo te va, David? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al público radioescucha de Voz Universitaria, a Liliana Calatayud también, a todo el equipo que hace posible este enlace. Pues te vamos a comentar la información fresca que tenemos desde la Ciudad de México con nuestro compañero Edgar Onofre, quien nos comparte que la Universidad Veracruzana ingresó este lunes ya formalmente al Consorcio de Universidades Mexicanas, mejor conocido como CUMEX, el organismo que agrupa a las universidades de la mayor alta calidad y desempeño en el país. Cabe recordar que hace aproximadamente un mes, funcionarios y académicos de este consorcio visitaron la Universidad Veracruzana para hacer una evaluación diagnóstica que el día de hoy se formalizó en una reunión en la Ciudad de México, donde se le entregó el folio oficial a la Universidad Veracruzana. Esto sucedió en el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo de Rectores de CUMEX, que se celebró en las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocida como la ANUYES, donde la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, recibió el folio que formaliza el ingreso de esta máxima casa de estudio al consorcio. Esto se definió como un hito en la historia de la institución, toda vez que este ya había sido gestionado en anteriores periodos de la administración y no fue sino hasta ahora, en los albores del 2017, que se logró este ingreso, Germán. En esta sesión también estuvo el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva, quien reconoció la defensa de la universidad que la rectora Sara Ladrón de Guevara ha realizado y señaló que al defender a la Universidad Veracruzana, defiende a todas las universidades. La UVE y la Universidad Autónoma de Baja California Sur resultaron así recibidas en este espacio común para la educación superior de alta calidad en el país y cuyos miembros muestran los más altos indicadores en materia de competitividad académica y enfoque estratégico. En respuesta, la rectora Sara Ladrón de Guevara tuvo palabras de reconocimiento para los rectores, autoridades e instituciones que han respaldado y acompañado a la UVE en esta defensa de la institución, como en la búsqueda constante de mejorar las condiciones de calidad de la educación que se imparte. En este sentido, hay que destacar que las universidades registradas en el CUMEX tienen los altos índices de egreso y tasa de empleo, tienen sistemas tutoriales vigorosos que atienden a más del 85% de sus alumnos, altas tasas de retención y eficiencia terminal, pero sobre todo que cuentan con un alto porcentaje requerido de programas de estudio con acreditación y certificación de calidad, así como un alto porcentaje de su plantilla académica cuenta con el perfil académico deseable, es decir, que los maestros tienen niveles de maestría, doctorado. Esta es la información que nos comparte nuestro compañero Edgar Onofre desde la Ciudad de México, Germán. Muy bien, David, perfecto. Perfecto, pues te compartimos aquí con Santiago Morales la información deportiva. Muchas gracias, estás bien, mañana. David, hasta luego. Y ahora escuchamos a Santiago Morales. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, un placer saludarles esta tarde. Bien, pues para comentarte, Germán, que una de las 16 disciplinas que se imparten dentro de lo que es el curso intersemestral de invierno 2017, que en su primera etapa se llevó a cabo del 5 al 16 de diciembre y en su segunda del 2 al 13 de este mes, es el atletismo. Y bueno, en esta ocasión está a cargo de la maestra Daniela Pineda Rosas, quien nos comenta que pues el grupo es numeroso de los alumnos de la Universidad Veracruzana de las diferentes facultades y que bueno, lo que se aprende es aspectos básicos del atletismo como pruebas de resistencia y de distancia. Al respecto comentó. Se les hace primero lo que es una adaptación física al ejercicio, porque hay veces que no vienen con memoria motriz, y de posteriormente se les empiezan a enseñar de forma general la mayoría de las pruebas dentro de lo que alcancen el curso que conforma el atletismo. ¿Qué es lo que les llama más la atención a ellos, el interés por los créditos o por hacer deporte? Pues actualmente podría decir yo que es mitad y mitad. Antes, antiguamente, sí era nada más por los créditos, pero ahorita sí veo mucho interés de todos los alumnos sobre hacer deporte. Entonces, realmente, pues sí es un orgullo ser UV, ¿no? Y bueno, mencionar, Germán, que estos cursos de atletismo se llevan a cabo allá en la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana, tanto en la Vitapista como en las canchas que están ahí en la unidad deportiva para las diferentes pruebas, como lo menciona la maestra Daniela Pineda Rosas, Germán. Muy bien. Y bueno, al reanudarse la actividad de este año correspondiente a la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, el torneo que avala el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, la Escuelita de los Halcones de la Universidad Veracruzana volverá a la actividad el próximo fin de semana. El domingo estará recibiendo al equipo de los cafeteros a partir de las 10 de la mañana allá en la unidad deportiva. Muy bien, Santiago. Estaba, sí. Había señores extraterrestres en la comunicación. Como suele suceder. Bueno. Gracias, Germán. Está bien. Saludos para todos. Que estés bien, Santiago. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Bueno, ahora les comunicamos que el Cuerpo Académico de Estudios Organizacionales es el segundo que alcanza la categoría de consolidado del Área Académica Económico Administrativa y el primero entre las facultades de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Sus integrantes son profesores precisamente de la Facultad de Contaduría y Administración, y a diferencia de otros cuerpos académicos adscritos a centros de investigación e institutos, pertenecen a otras disciplinas, ¿no? La gestión del conocimiento ha sido el enfoque principal del trabajo colaborativo, imprescindible para obtener dicho reconocimiento, puntualizó María Dolores Gil Montelongo, que es la primera coordinadora de este cuerpo académico. También destacó que además que el compromiso que tienen y la responsabilidad han sido clave para alcanzar el objetivo de este cuerpo académico, que es donde se reúne precisamente la docencia y la investigación, de que sus tres integrantes combinan la docencia, como decía hace un momento, con la investigación, así como el trabajo en redes con instituciones y organismos de varios países. Patricia Arieta Melgarejo, quien es la directora de la Facultad de Contaduría y Administración, consideró que obtener este nivel ha implicado una madurez en los procesos de integración y generación de conocimiento, porque además existe el compromiso y la exigencia de sus propios integrantes. El primer paso fue lograr el registro como cuerpo académico en formación, y el siguiente fue establecer redes de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Este trabajo implicó la creación de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales, Análisis Organizacional y la publicación de libros al igual que artículos, lo que posibilitó alcanzar este nivel de cuerpo académico consolidado. O sea, se crean esos cuerpos de investigación y de academia, pero también tienen que publicar sus resultados y hacer proyectos y relaciones con otras instituciones. Entonces cuentan con dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, que son estudios organizacionales orientadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, y tecnologías de la información y la comunicación orientada al mismo campo también. Al respecto, detalló que los integrantes de este cuerpo académico han realizado estancias de investigación en Cuba, donde también han colaborado en proyectos de investigación y escrito algunos artículos y capítulos de libro ya publicados. También viajaron a la Universidad EAFIT, que es la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico de Colombia, para realizar las estancias académicas. En el mismo sentido, han efectuado también trabajos de la Red Posgrados de Investigación Latinos en Administración y Estudios Organizacionales, conocido como PILARES, y en Chile con la Red Académica Internacional Estudios Organizacionales de América Latina y el Caribe e Iberoamérica, dictaminando artículos provenientes de los académicos de diversas universidades del país. Son las 14 horas con 24 minutos. Vínculos. Pues está con nosotros Beatriz Mora. Ella viene de Educación y Protección Animal de Teocelo. Siempre han trabajado muy bien. Ya has estado aquí con nosotros para platicarnos de este proyecto que llevan muy bien y que pertenece a su vez a la Asociación Civil El Buen Vivir, ¿verdad? Betty, bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta siempre estar en este espacio y pues sí, hoy les vengo a compartir que estamos muy contentas y contentos porque mañana, que es 10 de enero, cumplimos nuestros primeros 13 años trabajando por una cultura de bienestar animal en Teocelo y ahora en la región. Y pues siempre comento que lo que nos diferencia del trabajo que hacemos en Teocelo con otras organizaciones de bienestar animal o de protección animal, pues es que nosotros trabajamos desde una perspectiva comunitaria. Trabajamos en una zona rural, en una zona hermosa que es Teocelo y la región, y entonces, bueno, conocemos nuestro contexto y trabajamos, como les decía, desde una perspectiva de bien común y desde una perspectiva comunitaria, y siempre buscando con nuestras acciones contribuir al buen vivir de las personas, de los animales y de la naturaleza. 13 años, o sea, empezaste siendo una niña, ¿no? Sí, prácticamente. Échenle cuentas, tengo 32 y hace 13, a los 19 años, pues fundé esta organización que afortunadamente cada día crece y avanza. Y ha habido cosas muy positivas en todo ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí, pues no es una labor fácil, pero es una labor apasionante y estamos convencidas y convencidos que al trabajar por el bienestar animal, pues trabajamos también por el bienestar de las personas, por el bienestar de la madre tierra y también por una cultura de paz que tanto necesitamos. Y claro que ha habido cosas buenas. Podría decir que en Teocelo hay una cultura de bienestar animal, ¿no? Teocelo siempre se ha caracterizado por ir a la vanguardia en varios temas y este no es la excepción. Entonces, bueno, pues ahí vamos, caminando y trabajando muy gustosas y gustosos en este tema. Eso a pesar de lo que ha sucedido, lo hemos comentado en otros espacios sobre las llamadas vaquilladas o... Sí. O todo ese tipo de acciones que hacen en fiestas, que no era tradición de Teocelo, por supuesto, ¿no? Sí, sí, bueno, fue ahí una mala copia de lo que hacen en Jico, que es la jiqueñada, y pero hasta en eso hemos tenido avances, ¿eh? Sí, sí, yo sí. Ahora veo que afortunadamente cada vez son menos las personas que asisten a estos espectáculos. También veo que muchas personas que asistían hoy por hoy dicen, bueno, sí asistíamos, pero tenemos ahora conciencia de que no es un espectáculo que nos permita avanzar o como personas, como comunidad, dejaron de ir. Y pues, aunque tuvimos un retroceso importante con esta administración priista de la alcaldesa Ana Lilia López Banda, porque ella llegó un 31 de diciembre y antes de los 15 días de los primeros 15 días de su gestión legalizó las vaquilladas, pero además dijo, ¿por qué no voy a legalizar las peleas de gallos? Entonces, pero independientemente de eso, afortunadamente es un evento que va en decadencia, lo he dicho a los medios, y eso lo vemos, es evidente, ¿no? Por ejemplo, antes pues se hacía a lo largo de toda la calle principal, ahora se hace en un tramo menor. Antes mucha gente cooperaba para que el evento se realizara, incluso la administración municipal. Ahora cada vez las personas cooperan menos. Antes todas las personas de la calle cerraban sus frentes para el evento. Ahora no, ahora muchas vecinas y vecinos deciden que no van a acercar el frente de sus casas. Y afortunadamente también la prensa ha sido muy solidaria y sensible en la temática porque pues siempre nos ayudan ahí a posicionar el tema desde una perspectiva crítica. Entonces, a pesar de estas desafortunadas decisiones de la administración, sí vemos que es un evento que va en decadencia. Qué bueno. Pero bueno, ya hablando directamente de Pat, que han rescatado a muchos animales, que han encontrado en malas condiciones, ¿no? Sí, pues tenemos ahí un trabajo diverso, ¿no? El rescate de animales en condiciones de crueldad, de vulnerabilidad, de abandono, es una de las actividades. Les rescatamos, les rehabilitamos médicamente y emocionalmente cuando es necesario, les esterilizamos y siempre les damos en adopción. No somos un albergue, somos una organización que rescata, que hospeda temporalmente y que da en adopción. Pero además de eso, pues hacemos muchas cosas más, como dar pláticas en las escuelas para fomentar una cultura de bienestar animal. Ahora nos estamos enfocando a dar estas pláticas en las comunidades de Teocelo, ya no solo en la cabecera municipal, También tenemos un programa de radio en Radio Teocelo, que este año que terminó cumplió 10 años al aire. Entonces, bueno, esa también es otra actividad que realizamos. Nos vinculamos con personas claves para posicionar el tema, como sacerdotes, líderes y lideresas comunitarias, autoridades, medios de comunicación. También trabajamos en la parte de la legislación, en el cabildeo, en organizarnos con otras protectoras y protectores a nivel estatal y nacional. Y una actividad que implementamos el año que terminó y que me parece que fue muy atinado es que nos dimos cuenta que estábamos centralizando nuestro trabajo en Teocelo, en la cabecera, en la cabecera municipal. Y nos dimos cuenta que necesitábamos tener presencia en las localidades, porque además pues lo permite la región al ser una comunidad pequeña, pero sabíamos que para hacer ese trabajo necesitábamos vincularnos con personas sensibles a la temática del bienestar animal y que tuvieran un liderazgo en sus comunidades. Entonces logramos tener personas que viven en esas localidades y que ahora fungen como enlaces entre su comunidad y EPAT. Entonces, ese también nos parece que ha sido un avance importante. Ya tenemos página web, también eso lo queremos decir con mucho gusto. Tuvimos una voluntaria internacional, Pamela Montero, que vino desde Costa Rica a vivir algunos meses a Teocelo para ser voluntaria en nuestra organización. Para intercambiar experiencias. Para intercambiar, ¿verdad?, experiencias. Y ella se encargó de crear esta página web, que es www.epatteocelo.com. Y algo muy importante que caracteriza a nuestra organización, y que solo dos organizaciones en esta región lo tenemos, que es Amigos de los Animales de Jalapa, con 26 años de trabajo, y nosotros y nosotras con 13, es que tenemos un centro comunitario de bienestar animal. Este centro comunitario cumplió 3 años el año que terminó, y ahí tenemos varias actividades, pero nuestra principal actividad es que tenemos un consultorio comunitario. Y una vez por semana se dan consultas, esterilizaciones, sobre todo, a las personas de la región. Y este consultorio representa para muchas personas, sobre todo de rancherías, de pueblos, de comunidades, la única opción médica para poder atender a sus animales médicamente o esterilizarles. Esto está en Teocelo. Esto está en Teocelo, muy cerca de Radio Teocelo, ahí a la vuelta de Radio Teocelo, en la calle de Vicente Guerrero número 35, y ahí una vez por semana se esterilizan y se atienden médicamente a los animales. Lo formamos creyendo que era un lugar para Teocelo, y nuestra sorpresa ha sido que va gente de Jalapa, de Coatepec, de Jalcomulco, de Emiliano Zapata, de Jico, de Teocelo, Cosautlán, Ayagualulco, Ixhuacán, y creemos que se debe también en gran parte a que tenemos muy buenos médicos y médicas veterinarias, pero también a los bajos costos que manejamos. Claro. Por ejemplo, acabamos de subir el costo, pero por darles un ejemplo, cobramos 200 pesos por esterilizar un gato o una gata, cuando pues aquí se cobran 800, 1000, 1200 pesos, y lo hacemos porque lo que nos interesa es que la gente esterilice, y porque pues también sabemos en la zona en la que estamos no podríamos cobrar más. Y en este centro además implementamos el trueque. Como atendemos a campesinos y a campesinas de la región, muchos de ellos y de ellas no pueden pagar en efectivo la cirugía, por ejemplo, pero lo hacen chapeando el lugar que tenemos. Y entonces, bueno, hay como todas estas facilidades, y esas son otras de las actividades que realizamos. Ah, está muy bien. Pero además, este año, como suele suceder, también cada año hicieron su calendario. Sí. Eso. Y también tienen credenciales para mascotas, ¿no? Sí, bueno, vendemos placas de identificación que cuestan 50 pesos, y eso lo hacemos con la finalidad de que los animales tengan una identificación para que cuando se salgan de casa o se pierdan o algo, sea más más fácil que puedan regresar. Uh-huh. Y entonces tenemos una compañera que es voluntaria y que es una diseñadora maravillosa, Montserrat Mejorada, de la localidad de San Marcos, perteneciente a JICO, y entonces ella nos está haciendo estas credenciales con el mismo formato del INE, pero en animales. Para es que de repente pueden ser más inteligentes los animales al votar, ¿no? Para elegir. Bueno, pues ahí hay una foto muy chistosa que circuló en redes, donde en unas votaciones un perro se fue a orinar a las casillas. Entonces, bueno, el mensaje ahí no era de Pat. Nos queda, ¿no? Y sí, tenemos algo que también me gustaría mencionar, es que no pedimos dinero a través de redes sociales, como no lo hacemos. Creemos en la transparencia y en la rendición de cuentas. Cada mes damos un informe de nuestro saldo. Por ejemplo, el saldo de diciembre fue de 2,420 pesos. ¿Y qué hacemos para sostener? No recibimos dinero de ningún partido político, de ningún gobierno. De hecho, por ejemplo, en las elecciones anteriores se acercó un candidato de Encuentro Social, no me acuerdo ni qué partido era, para hacernos un donativo, pero no lo aceptamos, pues porque sabíamos que nos estaba utilizando en campaña, ¿no? Entonces, preferimos conservar la credibilidad de nuestra organización, no aceptamos dinero de partidos políticos. ¿Y qué hacemos para autosostenernos? Pues trabajar todo el año. Nos sostenemos de este centro de bienestar animal, del consultorio, y de vender diferentes artículos. Y el calendario EPA 2017 es otra de las actividades de autosostenimiento que tenemos. Ahora en el calendario aparece una mujer, una campesina, doña Abigail, de la localidad de Independencia, que es una localidad de Teocelo, que además pues es una mujer que rescata animales en condición vulnerable, que trabaja para mantener a sus animales y que además está ahí al pie del cañón defendiendo el territorio por estas intenciones que hay de instalar hidroeléctricas en Teocelo. Entonces nos parecía que era importante hacer un homenaje a esas mujeres que cuidan de los animales y de la tierra. Y es esta mujer la que aparece en el calendario, solo cuesta 40 pesos, todavía tenemos. ¿En dónde se pueden encontrar? Sí, pues están a la venta en Cosautlán, en JICO, en San Marcos, en Coatepec, en Teocelo y en Jalapa. Y bueno, por ejemplo, en Jalapa lo pueden encontrar en la Clínica San Francisco de Asís, que es una clínica que está en Ferrocarril Interoceánico número 59, casi esquina con Américas. Y bueno, también en la clínica PetCar, que está en la calle Ángel Núñez Beltrán 106, ahí muy cerca de la Universidad de Hernán Cortés. Pero también las personas se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook, que es EPAT Teocelo, y si nos dicen que les interesa algún calendario, se los podemos, por supuesto, que acercar. Perfecto. O que traer. Y me gustaría también comentar que en el camino siempre encontramos personas solidarias y maravillosas que nos sorprenden gratamente. Por ejemplo, hace algunos meses nos contactó un grupo de jóvenes de una productora musical que se llama El Set Producciones y nos dijeron, oigan, queremos organizar una tocada de rock y no vamos a cobrar por la entrada, le vamos a pedir a las personas que en lugar de pagar lleven en especie para su organización, entonces todo lo que se recaude en especie va a ser para ustedes. Y bueno, pues fue todo lo que se recaudó fue de gran ayuda. Y ahora nos encontramos a unos jóvenes de una academia musical que está en Jalapa, que se llama Academia de Música Artis, que fíjense que está en pleno centro de Jalapa, está ubicada en José María Morelos, número 47B, y entonces nos dijeron que en el marco de nuestro aniversario quieren dar un concierto de música clásica a beneficio de EPAT. Y entonces este concierto de música clásica va a ser el sábado 4 de febrero en la Galería de Arte Contemporáneo a las 6 de la tarde. Va a ser un concierto de piano y violonchelo y los boletos cuestan 50 pesos para el público en general y 30 pesos para estudiantes y adultos mayores. Y entonces lo que se recaude, no nos van a dar el dinero, lo que se recaude es que les vamos a pasar una lista de cuáles son las cosas que más necesitamos, que básicamente es material de curación, gasas, guantes, jeringas, y el dinero que se recaude van a utilizarlo para comprar los productos que les demos ahí, que es lo que más necesitamos. Entonces, una de las formas en las que ustedes pueden apoyar a nuestra organización a seguir rescatando animales y esterilizando en las localidades y esterilizando animales de familias que no pueden pagar por este servicio, pues es comprando boletos para acudir a este concierto de música clásica el próximo 4 de febrero. A las 6 de la tarde en... la Galería de Arte Contemporáneo. Perfecto. Pues muy bien, Betty, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. El señor Emilio González te manda saludos de la Red Cívica Veracruzana. Sí, sí, pues quiero agradecer a Juan Emilio, que además debo de decir que otra de nuestras formas de autosostenimiento es una comunidad de donantes que tenemos. Y son personas solidarias, como Juan Emilio, que cada mes donan la cantidad de 100 pesos para que podamos trabajar. Y en reciprocidad, al final de cada mes, les mandamos un informe detallado con fotos de las actividades que realizamos con ese donativo que nos hicieron llegar. Muy tenemos bien. Pocos, pero nos encantaría que fueran más donantes, así que si alguien nos está escuchando, pues también que se ponga en contacto. ¿Cómo nos da esperanza este tipo de cosas, verdad? Este tipo de acciones. Felicidades, Betty. Que se comuniquen gracias. Contigo. Muy bien. Beatriz Mora, Betty Mora, de la Educación y Protección Animal de Teocelo, EPAT. Sí. De Buen Vivir, Asociación Civil. Sí. Y están en Facebook, ¿no? Sí, como EPAT Teocelo. Teocelo. Y ahí pueden tener más información. Uh-huh. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias, felicidades. Muchas gracias. Nuevo conocimiento. Bueno, pues tenemos más aquí en Voz Universitaria, Rafael Antonio Vargas Sánchez y César Mendoza Rodríguez, estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana de la región Jalapa, construyeron una bicicleta con materiales alternativos, en eso estriba lo ecológica, la cual fue evaluada por profesores de la entidad académica, porque por naturaleza una bicicleta es ecológica, ¿verdad? Pero aquí viene la información. Rafael Antonio Vargas, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química, comentó que el prototipo de bicicleta surgió como parte de la experiencia educativa Ingeniería de Proyectos, impartida por el académico Manuel Jácome Gutiérrez. A partir de que el profesor les instruyó que tenían que crear una empresa ficticia y presentar un producto, dijo que se acercó a su compañero César Mendoza para invitarlo a participar en el proyecto. Y empezaron a proponer diversas ideas y problemáticas que presenta la ciudad y a partir de ellas, pues, desarrollar una idea. Dijo, nos dimos cuenta de lo difícil que era moverse en la ciudad por la cantidad de vehículos. En cambio, las bicicletas se mueven con facilidad y libertad. Y fue así que le comenté la idea de construir una bicicleta de cartón, dice. Debido a que tenían poco tiempo para entregar el proyecto, decidieron cambiar la idea original por la elaboración de una bicicleta de celulosa y finalmente fue hacerla de bambú, su material más resistente. Aunque en un inicio pensaron construirla 100% de materiales orgánicos, bueno, pues hubo piezas que no pudieron reemplazarse, como aquellas que dan sostén y firmeza a la bicicleta, así que solo unas pocas fueron elaboradas con bambú y para construirla encontraron una bicicleta que había sido abandonada, en la que trabajaron un día y medio. En un inicio se planteó usar el bambú tarro, así le llaman, tarro, conocido por su rigidez y fortaleza, pero debido a su alto costo, 135 pesos por 3 metros, hay más baratos en otros lados, desistieron de la idea. Finalmente, el bambú de 12 metros de alto lo compraron en 35 pesos, lo que les permitió trabajar de inmediato en el proyecto. El prototipo fue hecho de manera artesanal por el uso de hilo de PET, usaron hilo de PET, y si se desea lanzar la idea de manera comercial, resultaría muy viable, sobre todo si se cuenta con materiales de buena calidad. planean sacar una versión 2.0 del modelo. Para ello buscarán bambú tratado, es decir, con todos estos materiales que se le impregna al bambú para que dure. Bambú tratado y piezas de bicicleta de calidad. Dice, tenemos que perfeccionar y pulir el diseño, comentaron los estudiantes Rafael Antonio Vargas Sánchez y César Mendoza Rodríguez. Para empezar, el crear ya es un gran paso para su vida. Ya son las 14 horas con 45 minutos. Bien, le mandamos saludos a Jacqueline Ordaz, que nos está escuchando. Dice que muy buen programa. Dice, muy buen programa el de Liliana. Así no, dice. No, como el de Liliana. Eso dice, así tal cual. Es de Germán el programa. No, de todos. Y comenta que los celulares afectan a las avispas, dice ella. Que fíjate. No dejan seguir su camino. A lo mejor por las ondas que transmiten los celulares. ¿Y el material que utilizan para hacer esto? Pues sí, así es, efectivamente. Tiene que ser algo que afecta a los insectos. Que altere el ecosistema, ¿cómo no? Y bueno, damos la bienvenida a Vidal Hernández. Vidal, hola, ¿cómo estás? Vidal. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí nuevamente dando información sobre la USP y los servicios que se están prestando. Y pues recordarle a los usuarios que ya estamos terminando un semestre. A los primeros usuarios que van a ingresar a los nuevos semestres, y a todos los usuarios en general, pues recordarles que hay que renovar privilegios el 3 de febrero, renovar privilegios para todos los usuarios, ya sea empleados, académicos y estudiantes. Es como una verificación en el caso de los coches. Así es. Pero esta no cuesta. Así es. No cuesta, nada más es presentar su documentación. En caso de los estudiantes, presentar su credencial, el voucher de inscripción o el resello. Igual para los investigadores y maestros. ¿Y público en general? En público en general no hacemos préstamos a domicilio. Tienen derecho a entrar a la biblioteca y consultar en sala, pero préstamo a domicilio no le hacemos préstamos al público en general. ¿Y qué tienen que hacer para refrendar sus privilegios? Presentarse al área de circulación con el talón de cheques o con el voucher de inscripción, con la credencial, con el resello de vigente de este semestre que inicie. Con eso se le renuevan los privilegios, se le renueva otro semestre. ¿Por qué se hace estas cosas? Porque luego no sabemos si siguen estudiando o si siguen trabajando en la Universidad Veracruzana, o si son maestros regulares o no son maestros vigentes que están laborando. O si ya no viven aquí, pues se les da de baja, ¿no? Así definitivamente, o ya no se les presta porque luego no recuperamos los libros. Pues sí. Que son prácticas que debemos de tener de cordialidad y civilidad para la biblioteca, ¿no? Así es. Está muy bien. Sí, por otro lado también recordarles que el próximo sábado 4 de febrero realizamos también la apertura de estos servicios sabatinos. A partir del 4 de febrero se van a empezar a abrir los servicios sabatinos también. O sea, todo este mes de enero, los sábados no abrirá la USP. Hasta febrero. A partir del 4 de febrero. Perfecto. Empezamos con el servicio. ¿Allá no ha habido saqueadores? No. No. Sería no, fantástico, ¿no? Que vayan a saquear los libros. No des ideas. Que vayan a saquear, pero libros, pero ¿no? Saquear la información de los libros. Sacar la información, no robarse los libros. Que la usen para bien. Sí, ¿no? Usen para bien. Así es. Sí. Pues también traigo unas estadísticas sobre los servicios que se prestan en totalidad. En el año 2016 se prestaron los servicios 190,791 servicios. Estamos hablando casi la mitad de Jalapa, ¿no? Así es, efectivamente. En promedio, más o menos. Promedio. Entre estos servicios fueron el servicio de préstamo a domicilio, consulta interna, préstamos interbibliotecarios, expedición de constancias no deudos, renovaciones de libros, visitas guiadas, presentaciones de libros. Y en total se sacó 190,791 servicios en todo el año 2016. ¿Cómo me gustaría platicar con un asiduo visitante de la USB Jalapa para que nos cuente qué es lo que él siente de tener a la USB a su disposición, un lugar lleno de toda la literatura y todos los temas a su orden, pues, ¿no? Ha de ser algo bonito, ¿no? Como como aquel que va al a un café determinado diario a tomarse religiosamente su cafecito, pues aquel que va y selecciona un libro que empieza a leer, luego lo deja y regresa al otro día a seguir su lectura, no se debe haber a sí, gente sí, así. Sí, hay muchas, bastantes visitantes asiduos. ¿Es tan cómodo? Que van constantemente, todos los días aparecen ahí. ¿Sí los tienen ubicados? Los tenemos ubicados. Uh-huh. A ver si en la próxima vez que me toque traigo un visitante ¡Ora! De esos para que platique con ustedes sobre qué, pues sería interesante, ¿verdad?, el por qué asiste tanto a la biblioteca. Es como tener tu propia biblioteca, ¿no? De alguna manera es de uno todo eso. Efectivamente, yo creo que la toman así como su propia biblioteca, porque como contamos con salas para poder estudiar cómodamente o poder leer, más bien van a leer literatura. Eso. Van prácticamente todos los días a leer literatura y se van empapando de tanta, es que hay tanta información en la biblioteca que realmente, pues, lo que nos falta son usuarios, además, que vayan los usuarios. Tienen red, ¿verdad? Así es, tenemos una red inalámbrica, uh-huh, para poder tener acceso a la red inalámbrica también. Sí, es como su despacho, digamos, ¿no? Su oficina, ¿no? En un lugar maravilloso con una vista envidiable, una de las estampas de esta ciudad capital, ¿no? Así es. Además da buena salud, porque mira, él viene sin taparse, nosotros traemos abrigo, suéteres. Y Vidal viene feliz y contento con su camisa. No tienes sí, frío. Sí, no, eso es la no, juventud. Lo que pasa es de que pues amaneció muy bonito con el sí, cielo despejado. No creías un solazo. Que con, ah. Pensé que iba a haber los mismos soles de la semana pasada, pero no, se nubló. Sí. No. Y además se vienen caminando hasta acá, ¿o no? No, no, venimos en... No es mala idea, ¿no? No es mala idea venirse caminando. Porque está... Ya mero, o ya está por terminar el puente peatonal, ¿no? Al parecer sí, yo creo que ya van un 80% del avance del puente peatonal. Ya se ve muy avanzado el puente, ahora sí. Uh-huh. Se ve próximamente, yo creo que sí, se va a inaugurar ya. Sí, va a llegar más gente, así vas a ver. Hacia la USB. Va a invitar a que se visite más el Centro para la Cultura del Arte y el Deporte. Así es. ¿No? Donde está la USB. Un enlace de toda la zona, donde están todas las facultades, hacia la USB. Muy bien. Pues muy bien, Vidal. Te deseamos un buen año. Sí. Gracias, mucho, gracias. Mucho trabajo en la USB. Gracias, igualmente. Más gente que vaya también. Más ¿Algo más que quieras agregar de la USB? Pues nada más decirles sobre los préstamos interbibliotecarios, que el préstamo interbibliotecario es interno, es solamente para la Universidad Veracruzana en las cinco regiones. Uh-huh. Es el préstamo que se está dando ahorita. Ahorita con las instituciones todavía no se abre ese préstamo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Vidal. Gracias. De la USB, Jalapa. Esto es muy bien. Y gracias, hasta luego. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los integrantes del equipo de fútbol varonil de Halcones de la Universidad Veracruzana reanudaron los entrenamientos para continuar su participación en el cuarto campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Universitario bajo la mirada del director técnico Emilio Gallego Sánchez y el preparador físico Fernando Herrera. En la siguiente jornada, el 27 de enero, a partir de las 13 horas, visitan a los Aztecas de la Universidad de las Américas en Cholula, Puebla, juego de la décima fecha. Los Halcones se ubican en el quinto lugar de la clasificación general y son punteros de su grupo con 18 unidades. Los Halcones UV despidieron el 2016 con un empate sin anotaciones, visitando a la Universidad del Valle de México en Zapopan, Jalisco, donde ganaron el punto extra mediante los tiros penales, 5-4. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La primera. Bueno, pues nosotros ya prácticamente nos vamos, Liliana. Ya nos vamos. Después de... Pero qué interesantes pláticas, ¿no? Sí, como no, siempre. Siempre la protección a los animales es muy importante porque también comprendemos un rasgo de nuestro humanismo. Y me da mucha tristeza cuando hay seres humanos que se ensañan y muestran todo su sadismo con los animales. Ah, es terrible. Son inhumanos, esos no son humanos. Totalmente. Y que haya este tipo de comunidades, hasta donadores tienen, que están muy pendientes, como el señor González que llamó para saludar al hombre, eso a mí te digo que me da esperanza. Así es, así es. Y bueno, y hace un momento ya terminó su plática Enrique Peña Nieto, donde dice que va a proteger la economía familiar, pues son palabras que quedan en el aire, en lo concreto son los hechos, los vemos y los resentimos en el bolsillo directamente. Pero dice una vez más que no tenía margen de acción más que aumentar la gasolina. prácticamente no había margen, dice Enrique Peña Nieto. Pues es que hay que oír todo tipo de voces. Sí, hay especialistas del tema que dicen que, claro, que fue por la reforma energética. Así y es. Que había otras salidas. Pero por eso los invitamos a que vean en las redes sociales, busquen a Cuauhtémoc Cárdenas. El propio Cuauhtémoc. Interesante, exacto, todo el planteamiento que él realiza ahí, ¿no? Y donde sí se ve que hay otros caminos, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos, Liliana. Bueno, muchas gracias, amigos. Los esperamos. Te oímos en la noche, Germán, la noche y mañana estamos. Los esperamos. Así es. También. Bueno, buenas tardes. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.